es dar buenas noticias. Estamos tratando de hacer malabar o viendo cómo hacemos para poder paliar esa situación. El camino al éxito, el camino al éxito. El que depositó dólares recibirá dólares. Pero basándome en la realidad como ama de casa y como costurera en mi taller hogar, la única época en la que había un dinerito de más guardado para lo que sea, fue en la segunda gobernación de la Cristina. 8 meses. El camino al éxito. ¡No se inunda más! ¡Síganme! Camino al éxito, camino al éxito. 106.1. Hay kermés para rato. ¿4 de la mañana? Sí, me sonó raro. Pero está bien. Bienvenido, Fede Miravalle. Hoy es martes, no se casen, no se embarquen. Mira, no lo hice, ninguno de lados. Esta es la cortina rara martes, que nos va a hacer. Día, sí. Está renovado el mate. Bien. Valentito, me parece. Les prevengo. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, loco. ¿Todo bien? Bien, locos. Pues ahí te voy a contar una cosa. Este tipo, sí, me está Miravalle, que viene los martes, que viene los martes acá. El fin de semana pasado, sí, tocó en Rudabar. En Rudabar. Con su banda. El Código Judicial. Se llama El Código. Sonó feo. Sonó feo porque. Con su banda judicial. ¿De qué lado? Y no lo promocionó. Acá. No dijo nada. Sabía, ¿ya sabían que tenían la fecha? No era, yo siento que no es necesario. No. El corre veidile es claro. Tan importante. Claro. Mirá vos. O sea, el boca en boca. El boca en boca. ¿A quién pisa el boca en boca? La gente del Poder Judicial es así. Sí. No hace bandera, pero... Primero que tenés razón. Muchas gracias por recordarlo. Y... les había dicho encima, a 2 minutos de entrar al aire, diciendo, voy a promocionar la fecha, que ya me olvidé. Sí, y te olvidé. Pero me emociono con ¿La entrada era gratis? ¿Eh? ¿La entrada era gratis? La entrada era gratis. Bueno, te lo voy a decir acá, loco. Sí. Dejen de hacer cosas gratis porque después vos nosotros no quieren pagar. Bueno, eso es... primero. Y segundo, porque podría haber regalado entradas, pero ¿qué va a regalar entradas si eran gratis? Era gratis. Y encima con un chupi de regalo. No. ¿Ah, no? No. Ahí no. Decía en el coso barra restinga. Ah, no, pero esos son los auspiciantes que tiene Rudabar. Ah, no, es cosa de Rudabar. No, lo que hicimos... Bueno, este, si no, cobran... no, lo que hicimos fue hacer una colecta para la Biblio Teresa Pérez. Ah, muy bien. Estuvo bien. Mira qué bien. Estuvo bueno. Y toda la recaudación también para la biblioteca. Sí. Así que re bien. Quedaron bien. Un saludo a la Juli, gracias por todo. De nada también porque le juntamos unos billetes. En el 1533-7866. Pero tomo lo del artista. Tomo lo del artista. ¿En qué sentido? ¿De cobrar un poco? Claro, por lo menos. Tenés que hacer de cuenta que, como los contadores ante el Consejo de Ciencia Económica. Y me gustó tipo esa. Claro, porque es como ponen, tira así, como tira. Tiró, una me tiró así, una como, que no. ¿Viste? Toda profesión tiene como un límite que no puede cobrar menos de eso para. Claro. Límite ético, de colegio, los colegios. Claro. Un portal informativo, no podés. Cobrarle un aviso publicitario 500 pesos porque claro. Sí, aunque te lo quieran pagar eso. Ya, tenés que decir, no, pará, dame 10 lucas. Un poco más. Bueno, tendría que armar de piano un consejo de notable para decir cuánto tenemos que cobrar nosotros. La pelota, consejo notable. Dale. Bueno, empecemos a hablar de vos. Ahora vamos a hablar de vos. Repito, 1533-7866 es nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen vía audio, por favor, sí, para cumplimentar la consigna que Mira Martes tira a continuación. Ah, bueno. Bueno, en realidad, algunos, los haters de toda la vida dirían que no tenía ganas de laburar, lo cual también puede ser un poco cierto. Sí. Porque le pedí a cada porque uno... Porque ya lo hiciste esto todavía. Ya ha pasado esto. Pero el público se renueva. El público se fueron 10 años. Está bien, fueron 10 años. Está bien. Puede ser que vos encuentres alguna. Sí, alguna similitud con parecida. Otro programa que hemos hecho, sí. Sí, puede ser. Bien. Les pregunté a cada uno de ustedes, control incluido, sí, cuáles son. Que nos cuenten de una canción. Puede ser, yo dije que nos avergüence. La verdad que el arte no avergüenza, pero sí. No, en el algunos arte sí, círculos. Arte sí. En algunos círculos, viste, decir, viste, está en tal lado, están escuchando toda la misa criolla, ponele vos que te. No, y si a mí me gusta, no sé. Arjón. Gracias a Dios, no, hay límites. Eso te tiene que gracias a Dios, hay límites. Sí. Si a alguien le gusta Arjona, le tiene que dar vergüenza. Sí, yo creo que sí. Pero son millones. Mi canción, no spoileé. Bueno, queremos ver sangre, porque va a haber sangre. Y si alguien nos puede acompañar un poco el con Palma. ¿Por qué elegir? ¿Por qué eligió tal canción? Yo quiero arrancar porque eligió mi amigo personal, Juan Ignacio de Piano. A ver, ¿cómo le va? ¡Vamos! Son 8 vueltas imparables que te presentan la canción. Mirá. Que sea también un momento también. Repudio que sienta vergüenza por Sergio Denis. Repudio. Yo no sé si es por el artista en sí. Bueno, la canción de Sergio Denis. Vamos, ahí va. Te quiero tanto. Preguntas más, te quiero tanto. Lo fui a ver al gimnasio del Boys. Yo le hice de patovica, boludo. Mirá. Eso es verdad lo que hizo. Mirá. Lleguemos al estribillo, por favor. Lleguemos al yo soy la alegría. Contá si podés. Yo escuchaba esta canción de muy chiquitito en la escuela primaria, en la escuela número 74. Y cuando llega esta parte. Hoy soy la lectura. Tú la realidad, yo la ternura. La verdura, yo soy la libertad, tú la esperanza. La vida que me da si no me alcanza. Mirá cómo le metió. Bueno, es que este fanático de esta porquería. Yo después me di cuenta que era una porquería. Pero en ese momento yo era chiquitito y escuchaba esta canción y yo le cambiaba la melodía y decía que era una canción mía. Mirá. ¿Me entendés? Entonces, ¿cómo te va a dar vergüenza? ¿Eh? Y después le escuché, porque claro, yo le decía... O sea, tenés vergüenza de vos y se la cargás a la canción. Entonces yo le canto, hagamos el amor con fantasía. Claro, 7 años. Vivir con no alegría, nada. Alegría. Claro. Y todas mis compañeras decían, ¿te hacemos de...? Te cuento los secretos hablando? De mi cuerpo. Claro. Entonces ya me empezaban a mirar feo. Y yo cantaba, te cuento los secretos de mi cuerpo. ¿Terminaste en la 74 o tuvieron terminé que la 74, de... sí, terminé en la 74. Bien. Dejé de cantar esto, me dediqué a Eric Clapton después de los 10. De los 10. Entonces yo ya después de los 10 iba y le cantaba en inglés y me decía... Cocaine, me decía ya. Cocaine, la maestra que era la fiera Basano. ¿Cuándo se va, decía? Sí, claro. Este chico, ¿cuándo No, cantame la de Sergio Denis. Cantame la de Sergio Denis, claro, sí. Pero bueno, esta canción me encantaba. Que sea exorcizante, te abrazamos desde el corazón. Nada para arrepentirse, nada para sentir mi así. Mi otra canción que yo iba a poner que no puse es una de Alejandro Sanz. Pero ya era grande, ya más vergüenza me daba. Larga el mate. Pero está caliente, bichi. He puesto número 2, si vamos a hacer un ranking, de la India. Es un temazo y la banco muy fuerte. Por favor. Me está gritando, ya sé que no se entera. Hey corazón, escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? Me estás escuchando. Los tonos menores, escucha. Aguante, Paulina. Empieza con ella mi camino. Te busco solas con mi mejor vestido, pero ¿a dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Y los ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Cristina, mi la palabra, ni gestos ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos. Este le cambiamos. La viola se la damos al de los héroes del silencio. Sí. Sale el top one. Esta canción es de los héroes del silencio. Es de los héroes del silencio. Loco, es un temazo. Temón, Temón banca oyente Flor, que nos está escuchando de la ciudad de Buenos Aires. Hola, Flor. Bien, Flor, hola. Hola, mucho gusto. ¿Qué más? Hermoso. Buenísima, es Paulina Rubio, ¿no? No, Paulina Rubio. Bueno, no sé por qué motivo. Paulina Rubio que hace, la han sacado de los escenarios, ¿viste? O sea, Paulina Rubio en un momento canceló, la cancelaron. La cancelamos. Les dio vergüenza. La canción debería sobrevivir a Paulina Rubio. Claro, porque el arte es arte. Pongo mi espalda y algunos cuantos pasos. ¿De qué habla, che? ¿De sexo? ¿Desenfrenado? Basta de decir de qué hablan las canciones. La mayoría de las canciones de que están en esta lista hablan de sexo desenfrenado. Hay algún momento de tener vergüenza. En algún punto, en algún algo punto, sexo desenfrenado. Bueno, podemos pasar a la que le. La vida es eso. Claro, el deseo. Es sexo. El deseo es sexo. Ay, podemos ir a la que eligió. No dijo nada la India porque lo había elegido. Tenemos todo el por qué. Porque sí. Menos por qué con la música, por favor. Menos por qué. Bueno. De adolescente le gustaba mucho. Se dejaba los rulos. Ajá. Se iba a hacer el brushing. Paulina Ruiz los tacos. No me quiero hacer el psicólogo, pero hay que revisar un poco esta idea de que los deseos de la niñez, en el caso de Juan y la preadolescencia o la adolescencia, incluso en el caso de la India, cuando nos volvemos adultos, ¿nos dan vergüenza? ¿Qué nos pasa a los argentinos? Sí. A mí me da vergüenza. Sí, la verdad que... Cuando vos no te pasa que cuando lees algo que escribiste cuando tenías 10 años... Mirá que... Ay, me da una vergüenza. Ay, sí, horrible. Sí. Por supuesto, por supuesto... Que si ese adolescente que fuimos nos viera ahora lo que estamos haciendo, qué vergüenza le daría. Sí. Y uno se quiere hacer el culo. Claro. El chico más chico. Los chicos le dicen, el adolescente diría de nosotros, uy, pero qué está. No, yo me hubiera preparado más. Sí, puede ser. Bueno. Che, está muy bueno el mate. Chicos, me gusta que esta consigna al final, ¿viste cómo que abre, pareció medio choreo, abrió puertas. Tantas puertas hacia la mente. Ese es un problema nuestro en realidad. Y sobre todo quiero que desarrollemos el caso de Juan Pablo Gabassi y la canción. Que a ver. Es otro tipo de ritmo que me permite ir explicando antes de que salga. Es terrible. Es absolutamente visceral. No tiene una explicación de por qué me encanta este tema. En tan diversos momentos, ámbitos. ¿Lo seguís escuchando entonces? Cada tanto. ¿Pero no te da vergüenza entonces? Sí, me da vergüenza porque sigo haciendo un montón de cosas que me dan vergüenza. Bueno, ¿ves que esto está abriendo todas las puertas? Sí, esto. Che, Y ahora siéntate. Pero hay una parte de la letra que dije, es muy fuerte. Pero esto es muy bueno, boludo. Es muy bueno. No, yo lo que recuerdo. Primero, no soy quien para opinar sobre la vergüenza ajena, primero. Y segundo, ¿es cierto lo de las canciones tristes que vos me contabas de Gabassa? No hay una canción de acordes mayores que le guste. No se encuentra con la música. Pero no, pero pará, no seas así. La otra vez me pediste canciones tristes, te di una canción triste que me gustaba. Sí, pero él dijo, tu compañero dijo que pará, era como no lo me tuyo. Quemé. El compañero. Sí, es lo mío. No, pero la interpretación de esto, chicos. Es tremendo. ¿Podemos escuchar? Lo que pasa es que me parece para que, mí está, que lo dirigió el Edgar Zaniga. Está malo el audio. ¿Cómo se llama este tipo? Ricardo Cocheante. Cocheante me encanta además decir ese nombre. En el futuro. Sí, sí. Ahí va. Fíjate. El relato, En tu trampa. La Bella sin alma se llama originalmente el tema. Y ahí pasó algo. Empezando a tocar el corazón. El amante próximo. Se le quiebra la voz. Igual es rara la versión, Tiene mi sitio. Pobre diablo. Pobre diablo. Parece el cura de Lagarejo. Qué pena me da. Qué pena me da. Cuando te haga el amor. Ahí está. Otra vez, la porquería otra vez. Otra vez. Más y más. Más y más. Y tú se lo darás. ¡Epa! ¡Esa! ¡Por qué tú eres así! Es terrible, ¿no? ¿Cómo disimula? El tipo comprende que la mujer lo está engañando finge. Y le desea que ocurra lo peor en el contacto que pueda tener con el otro. Es como la de... ¡Y que tenga sífilis! Es parecida... Cacho Castaña se robó la idea, sí, en una que ojalá tiene. Ojalá que no se quede. Claro, claro, ojalá que no puedas. Ojalá que no puedas. Así se llama. Ojalá que no puedas. Che, primero no conocía al... ¿No conocía al coche antes? Mirá vos. No lo conocía. No, es terrible. Segundo, te banco fuerte y te entiendo cuando hablemos de vergüenza. Y... pará, loco. Todo comprado. Igual te digo... Es medio fuertona. Encontraste una versión rara. No digas. Porque hay una... Hay la traducción... Hay diversas traducciones de la canción. Esta está como embrollada. Te digo, la han querido hacer políticamente correcta. Mira. De sacar. Bella sin alma. Bueno. Está buenísimo igual. Puede ser que la haya reversionado como más grande. Y que la, sí, que sí, no es que hay mil. Hay mil. De juventud. Bien. Bueno, yo. Hay gente que se ha comunicado, tengo entendido. No sé si querés ahora, querés ir desarrollando lo que traes. Como vos quieras. No. Sigue. Esto es así. Este es muy... tu parte. Esto es... Esta. No, por favor, esto es Radio Verdad. Déjeme compartir cosas enfrente de mí. A ver. Canciones. ¿Qué canción te da vergüenza que te guste tanto? Un tema que me gusta y me da vergüencita. A ver. Podría ser Azul de Cristian Castro. Un tema bárbaro para... Es un tema. Es típico. Estás en tu casa acomodando las cosas o te estás por poner a hacer fueguito para hacer un asado. Pero a este no le da vergüenza. Completo. Pero bueno, viste. Cristian, todas las es que bueno. Se han mandado, tiene mala prensa. Tiene mala pero prensa, bueno, tiró. Un temita lindo para. Lo bancamos, lo para, banca todo el mundo, bailar. Cristian. Igual sí. Santiago Motorizado lo blanqueó mucho. Sí. Eliminó toda vergüenza. Sí. Para mí es mucho mejor la versión Majul de Todo por Dos Pesos que Azul. Fue una mañana que yo te encontré. Majul. Cuando la brisa besaba tu dulce piel. Majul. Los ojos tristes que al ver adoré. Noche que yo te amé. Ahí va. Majul. Azul, cuando en silencio por fin te besé. Pues, ¿sabes qué? Vea, mi hermano, Franco, sí. De piano, era fanático. De, mira. Fanático de Cristian Castro. Y este tema, todo el día. No, todo el día lo tenía. Creo que está todo en un mismo disco, ¿no? Creo que tiró Lloviendo Estrellas, todo en un mismo volumen. Y le digo, pero un día te vas a arrepentir de todo. Nene, vení, quiero decirte algo. Vos ahora no te das cuenta. Guardalo eso. Vos ahora no te das cuenta, pero cuando seas grande, esta es porquería que estás escuchando. Y yo lo gastaba porque estábamos todos tipo, azul en el mar, azul. No, yo lo que puedo contar es que otro de mis de mis hobbies es pasar música. No voy a decir DJ ni tocar, porque eso es otra cosa. Si no, paso música. Buscate un trabajo en esto. Buscate un trabajo en esto, todo eso. Y la explosión ante cuando pones una canción, sobre todo esta Azul, es una explosión como que... Sí. Te encontró bien. Y en algún momento bailás. Con esta canción, en algún momento bailás. Vas a bailar. Le encontró bien el gusano. Sí. Viste que hablan del gusano, del gusto que lo tenés. Y tenés un gusanito. Nunca había escuchado. No, yo la primera vez que escucho esa metáfora. Esa metáfora es la primera vez que la escucho. No, bueno, búsquenla. Extraña. La metáfora del gusano. Hay 3-4 notas ya que... Ahora, el Lardone... Es que el gusto cultural al que estamos acostumbrados, los occidentales sobre todo. Tenemos un gusanito que lo sabe percibir. Como te comes la terrabuzzi, claro. Te comes un par de notas que te hacen que te entusiasman. Ajá. Sí. Mira. Mala fama, la motito de Carlitos. Es tremenda. Mira. Es tremenda la letra, por donde la mires, pero bueno. Mira. A ver... La escucho y no puedo dejar de cantarla. Mala fama tiene el mejor bajista que conozco. ¿Este es el rubio? Parece. ¿Qué pasa? ¿No durmió? A ver. Este es un temazo. Este es un temazo. Y es más, aparte está... pero esto además es re cerquita. No, y está como re... Y además mentira que le da vergüenza. Regalo para decir que escuchás Mala Fama. Pero claro, a este no le da vergüenza ni en pedo. A ver. Bueno, no escuchamos pero no jugamos. No puedo. Robaron la motito al boludo de Carlitos y ahora anda en bicicleta. Mirá. La que le prestó un amigo. Buenísimo. Les redondeo, para ustedes que saben de música. Sí. El gusano musical o earworm se refiere a una melodía que se repite mentalmente de forma involuntaria, a menudo causando que una canción o fragmento musical se nos pegue en la cabeza. Es una experiencia común y generalizada reportada por más del 90% de las personas y se relaciona con la forma en que el cerebro procesa la música. Mira, ¿viste? Ahí va. Entonces, ¿por qué vas cantando? El único gusanito que escuchaba era el que le mordía la oreja al gato, que era jugador compulsivo, y que le decía, ¡no, otra vez el gusano de la suerte! ¡No, otra vez el... ¡Pam, pam, pam, pará, pará, pam, pam, ca! ¿No se acuerdan? No, ese no lo tengo. ¿El gusanillo de la suerte? No, no. Pero chico, ¿cómo? Pero chico, por favor. No se van a acordar. Encima la canción está re buena, que es pam, pam, pará, pará, pam, pam, pam, pam, pam, pará, pará, pam. Eso me sabía los dibujitos de la Warner. Y bueno, ese es el que venía, el gusanillo de la suerte. No, no, el gusanillo de la suerte, no. Bueno, que era bueno, bueno. Bueno, voy a mi caso. Mi caso, por favor, música, maestro. Ahora el ardón es completo, ¿eh? Epa. Hola. Estamos al aire, Juaní. Me llamo Fede Miravalle. Voy a tu casa. Manejo también las redes. Marido a domicilio. Sí. Te toco el bajo, entre otras cosas. Spice Girls. Siempre me ganó esta... Esta es una canción de Levante. Te lo digo, Earworm. No, eso no se ve, eso no toca la cámara. ¿Hasta dónde es la cámara? Dígame. No se vio. Esto, espero que no se vea. Ponía los videos de MTV, cerraba la puerta. ¿Qué estás haciendo? ¡No estás haciendo nada, vieja! No, me gusta, ¿saben qué? La progresión de los acordes, me encanta. La letra es una poronga, chicos. Habla de To Become One. Es la forma más mersa de decir de ponerla. No. Los dos, claro, se hace uno. Lo peor que puede. Qué feo, sí. Pero que feo. Te diga la de Spice Girls. To Become One. Yo le digo así, To Become One, vení acá. To Become One. To Become One. Pero mira, en esta parte, mira. To Become One. One. Chau, chau, chau. Saca esa mano, por favor. No la puedo defender tanto porque por algo está incluida acá. Sí. Pero siempre me gustó la canción, no puedo. Esta es el Worm, la del Worm. Y esto lo comentaba vos, ¿qué edad tenías cuando? No, yo era grande, por eso te digo, yo era un grandote boludo. ¿No? Es más, viste, dice, ¿vieron las boludas? Ella grita. Y yo todo en un grupo diciendo, sí. Cuerpo, pero viste que linda canción que tiene en el número 3 del disco, le decía. Y no quería decir cuál era. Claro, pero hay que comprar el disco. Sí, pero hay que escucharlo antes de criticar, ¿eh? Y en este momento, por ejemplo, yo estaba con Björk, ¿entendés? Entonces no podía tirar esa, ¿entendés? No podía, dice, ¿qué estás escuchando, Björk? Sí. Había un continente. No hay que criticar por criticar. Claro, hay que escuchar las cosas antes de decir las cosas, ¿eh? Bueno, pero es un tema que re escucho, así que bueno. Pero escucha. Bueno, pero me gusta, se va. Una guitarra española, sí. Ay, sí, qué versátil. La guitarra española con la cámara. Y además. Sí. Ya, y para finalizar, mirá. La última cosa, ya que vamos a hacer Two Become One, cuídate, porque estamos en los 90. Cuídate, tira, y ponete un tira eso. Cualquier costo, todo. Sí. Poner o sea, canción, era todo, casi una todo. Campaña del Ministerio de Salud. Y preservativo. Una campaña diciendo, dale, vamos a cuidarnos todos. No sé por qué. Me parece que es un ejemplo, pero no puedo dejar de escuchar. Perdónenme. Igual era 4 o 5. Las Spice Girls. 5. Está la de Beckham. Sí, está la de Petiza. No, hijo de puta, no digan así. La de Beckham, la Petiza, la Morena. La de Coso. Sporty, la que está vestida siempre de Coso. Una rubiecita. 5 son. ¿Cinco? Sí. Me está faltando uno. Se complica para hacer uno. Sí. Porque son impar aparte. Claro. Ah, pará, tuvieron dos épocas entonces, una de 4 y una de 5. Claro. Eso pasó. Y al impar la sacaron. Dijo, no sirve para. Bueno. Sirve para esto. Ajá. ¿Podemos pasar a lo que eligió la Pau? Dale. Por favor. A ver qué eligió Pau. He visto mucho documental de Ruta 40 cuando va llegando aquí y te aparece tal. Marcela Morelo. Ahí. ¿Marta Sánchez? No. Sandra Mianovich. No. El cantante mejor persona del año 90. Diego Torres. No me pierda del camino. Este chiste tiene que dar. De la gente que tiene el corazón frío. Tengo que no juzgar a todo el mundo, No me pierda en la bruma. Pero igual es para estos días, además, ¿eh? Es igual a cosas. Hoy lloran las rosas. Puede ser que tenga el mismo productor también, digamos. Fíjate. Que no me pierden el aplauso indiferente. No me pierdan. Vamos. De esa gente que aparenta conmigo. No, él no quiere que le aparente nadie. Que no me pierdan. Mundo que no entiende. ¿Viste cuando va a un negocio de ropa el sábado a las 10 y está esta canción? Sí. ¿Sí? ¿Por qué es así? Es así, güey. A la pinchería. Va a estar siempre. Sí, va a la pinchería. Sí. Y está, viste, medio abriendo recién, viste. Y vamos a poner un poco, Norma, vamos. Subí. Dale, subímelo. Y vos nunca entendés de cómo vive este tipo de la música, viste, porque te dicen todo, no, su comercio es malo, latino, acá no lo escuchan mucho, pero acá. El pampeano Abel Zamudio es sonidista, le podemos preguntar. Yeah. Así que, y estuvo en España por todos lados, así que sí. Sí, se ve que vende. Re bien. Re. Che, y último es el que eligió. Valen Inter eligió un artista y yo elegí la canción. Ah, le da vergüenza un artista completo a Valen Quintero. Son muchos artistas. En uno, eso no, Mambrú. Lo buscaste. A veces gano. Es el tripa, ¿no? Va. ¿No es el tripa? No sé quién es quién. Sé que había uno que se llamaba Tripa. Este que todavía sigue cantando y hace obras de musicales con la novia. Mirá. También eran cinco, Mambrú. Sí. Mambrú salieron de. ¿Cómo se llamaba? Bandana y Mambrú. Mambrú. Popstars. ¿Popstar? Popstar, claro. Los de Bandana, que es el mismo franquicia de Bandana. Y Mambrú. 2002. Mirá. De lo vivido, estoy convencido. Jero, Manu, Tripa, Milton y Pablo. Sí. Mirá, Milton y Pito Negro. Claro. Sí, Pito Negro y Cabezón. En Tripa. De esa manera, sí. En Tripa tenemos la mala suerte de que sigue su carrera. Podría haber quedado ahí. No, sigue. ¿Por qué no? Claro. Tuvo un programa en Canal 9, Tripa. Recuerden que bancamos mucho a la. No, de Bandana bancamos mucho a la chica. A la cantante de la. De Ivonne, claro. Ivonne. Bueno. Cooperativista, Ivonne. Y bueno, ¿y se notaba que era la distinta. ¿Por qué no Tripa? Se notaba que era la distinta. ¿Y por qué no bancamos a Tripa? Porque Tripa es. ¿Por qué juzgamos? Porque Tripa es un. Pero es un charco de grasa, chicos, digámoslo. Bueno, sea definición. Chicos, me encantó que hablaran. Me dan ganas de ponerme del lado del tipo, que no sé ni quién es Tripa, pero es un charco de grasa. Yo te lo pongo, te voy a probar a ver quién es un charco de grasa. Me pareció que en la mayoría de los casos se escuchó, no se juzgó, en algunos no pudimos resistirnos. No. Y esto no ha sido lo de este equipo tan maravilloso del martes. Cada ¿hay alguien malo? No, somos los que somos. Somos los que somos. No, pero por ahí alguna parte de la. ¿Sí? ¿Hay? A ver. Valen, esto lo fuiste a ver, Valen. ¿No fuiste a ver nunca? Sí, a Tripa lo vio. Me da vergüenza decir que me encanta Chris Martin, el de Coldplay. Y me encantan sus canciones. Y pero le da vergüenza, ¿no? Me gusta es Viva la Vida, que la usan todo el tiempo para el Instagram, para los boludeces y todo up arriba. Y bueno, me encanta Chris Martin, además. Es buenísima esta no canción. Yo me avergonzaría de Chris. Pero se avergonzó, no entendí si le dio vergüenza o no. No lo sé. Pero sí, no. Esta es. No, lo que pasa es que medio. Es cierto que está medio quemada. Sí. Además, por esta madre con niño. Pero por madre no con niño en la plaza. Sí, padre con niño de la mano con camiseta de fútbol. Pero por esta canción tuvieron un juicio que perdieron, me parece. Esta no es la de. No. Esta es la que parecía Ritmo de la Noche. Pero no, no, esta es más tranquila. Esta es bien para historias de Instagram. Está hecha para eso la canción. Sí, para ahí. Perrito. Sí. Y cambia la foto. Estoy en Bariloche, cambia la foto en Miami. En Miami. Cambia cataratas. Es lo mismo, de esté donde esté. Casamiento los dos, cuando eran chiquitos, cuando van cosas. La canción más usada. Bebé recién nacido. Sí. Primera foto. El gordo boludo, la misma foto. Y el momento se corta y hay un audio. Sí. Banda de machirulo borracho. Lamento no poder estar acá. Les mando un saludo grande. Hola, me llamo Caleta Olivia. Hola, chau, llamo chicos, no sé qué. Y vuelve la canción. Sí. Hola, me llamo Juan y este es mi primer whisky. Bueno, pero me encanta. ¿Por qué? Se llama Viva la Vida. Viva la Vida. Viva la Vida. Viva la Vida. Viva. ¿Cómo no te va a dar vergüenza que una canción se llame Viva la Vida? La verdad que sí. Qué barbaridad. Bueno. chicos, termino. Buenísimo, me parece, ¿eh? La pasamos muy bien. Muy no bien la pasamos. No sé si la gente, pero la pasamos. Pero hoy no había, o sea, esto fue un invento tuyo, un choreo tuyo directamente. Porque la otra vez viniste con el informe de una universidad de no sé dónde. Se llama el auto, esta no. Se llama el autoplagio. Bien, el, buenísimo. Que aparte tengo derecho me de encanta, autoplagiarme. Te digo, me encanta. No sé si no hay que ir por acá. Ay, no sé si... Claro, sí, sí, ahí está. Ahí viene el productor, viste, la cucaracha, sí, diciendo, sí, mañana venite, sí, con otro igual. Está picando el rating, ¿eh? Está picando. Está en los minutos a minutos. Después se picó de ayer, sí, ahora viste, está con los números, viste. Ahora todos números, ahora todo que, es follower, todo. ¿Cómo? ¿No hay más comentarios? ¿Cómo? ¿No hay más comentarios? No, yo lo único que evalúo es lo bien que la pasamos. Ahí digo, está, la verdad. Muy bien, entonces... muy bien. Ahí está. Che, me voy con una novedad. Estoy bien, loco. Y otro que ves, son el dedo, las novedades. El dedo. ¿Qué pasa? Otras son las novedades. Que, ¿por qué? Porque me estoy cansando que tengo que elegir una sola canción. Y todos los días están generando entre los features y todo eso. Sí. Antes había un disco cada tres meses. Ahora todo ahora el está, hay mucho, ¿sí? Y porque no graban discos, graban EPs. Claro, te tiran uno por ahí. Así que me quiero ir con lo nuevo del Cuarteto de Nos. Que sí tiene disco y álbum. A ver. Bueno, gracias Miravalle. Hasta el martes que vienes.